Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que hacemos en red, colaborativamente, con informes sobre un tema en particular que preparan los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias que integran nuestra red nacional. Y hoy vamos a hablar de la salud, un derecho humano esencial, si los hay, una obligación del Estado para garantizarlo plenamente. Pero ¿qué pasa con el sistema de salud en nuestro país? ¿Qué pasa con esa inversión que el Estado está obligado a hacer? ¿Qué es la CUS? ¿La qué? La CUS, la Cobertura Universal de Salud. ¿Una nueva marca? Ya veremos. ¿Puede garantizarse el derecho a la salud si se desprecia a los trabajadores y trabajadoras y se prioriza el negocio por encima del derecho de las personas? Vamos a pasar por Córdoba, por Mendoza y por la provincia de Buenos Aires con informes desde las radios que integramos Farco, y también rescatamos las voces que se hicieron oír esta semana en las radios comunitarias argentinas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana, recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Quisiera desde la corriente federal ser muy claros en algo. No se puede desde un gobierno tranquilamente venir a arrebatarle derecho a los trabajadores del movimiento sindical más organizado de América Latina sin pagar el costo político de los trabajadores en la calle. Es una quita de derechos gravísima para los trabajadores, como si a vos te dijeran, bueno, en el esquema original te amputábamos los dos brazos y las dos piernas. Ahora te vamos a dejar un brazo y una pierna. Entonces, tenés que estar feliz de que somos piadosos. Nos estemos juntando todos los interesados en combatir estas reformas para estar planteando que la semana que viene hay que hacer la gran movilización nacional. Y solamente comprometernos de la Secretaría Gremial, de la CGT, conjunto con un montón de organizaciones que no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado, movilizarnos el día que se ponga la fecha de una gran movilización a Plaza de Mayo o al Congreso Nacional cuando se trate la reforma laboral. La movilización la hacemos porque el gobierno dispuso que jubilados como aquellos que perciben la asignación universal por hijo no van a cobrar el bono de fin de año. Nos parece que es un atropello, que es una medida más que están tratando de implementar para esta ley vergonzosa de flexibilización laboral. Por eso estamos acá, porque si nosotros cobramos un bono, tanto los jubilados como la asignación universal por hijo también deben cobrarlo. Hay toda una voluntad de privatizar y darle a las empresas, violar las leyes. No va a haber licitaciones y van a decidir, como ya hubo un proyecto el año pasado, de poner cada 100 kilómetros un peaje. Todos los viales que estamos acá estamos defendiendo la camiseta no solo de vialidad, estamos defendiendo la camiseta de nuestro país. Porque este gobierno empezó al mes entregando las Islas Malvinas y ahora se está llevando puesto nuestro país. No podemos olvidar aquellos pueblos que no están sobre una ruta redituable porque no le conviene una empresa. El operativo empezó a las 5 de la mañana. Empezamos a sentir tiros, nos fueron a despertar a balazo limpio. No hubo ninguna notificación ni orden, la gente no sabía que esto iba a ocurrir. Que empezaron a maltratar, bueno, los defendimos todos los que pudimos, no teníamos armas, no teníamos nada. La comunidad estaba conformada por varias familias que empezaron a habitar en este territorio desde hace meses, haciendo todo un trabajo que se vincula con la espiritualidad mapuche. Había niños también, chiquitos, disparaban sin fijarse a quién. A los niños también le echaron muchos gas lacrimógenos, esa cosa que le echan. Había uno de mi nieto que estuvo llorando como 4 horas porque no sabíamos qué hacer, esposada, toda esposada. Betiana, que menor de edad, estuvo esposada. El Estado ni la justicia intentaron ninguna otra solución que no sea el desalojo. Solo luchamos por nuestra ñuque, para recuperar territorio. No le robamos nada a nadie. Vamos a recuperar territorio que nos robaron hace muchísimos años a nuestra gente. Lo que estamos haciendo es recuperar nuestra Mapu y trabajarla. Y este con un motivo, con una necesidad. La verdadera situación de los pibes en nuestro barrio es que sin escuela, sin trabajo, sin futuro, lo único que les queda es caer en la mano de los ricos para vender paco y en los negocios de la policía. La importancia de estar hoy acá porque la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y por parte de las políticas de miseria del gobierno de Macri también es parte de la violencia que sufren nuestros pibes y pibas todos los días. Esta marcha de la gorra es porque mientras haya injusticia y violación a los derechos humanos, ahí estaremos. Insisto, una moción de apartamento de reglamento para que se trate la orden del día 16-21, para que finalmente sea sancionada la ley de paridad que viene del Senado con media sanción. Bien, se va a votar la moción de apartamiento. Las mujeres del bloque radical que integramos Cambiemos apoyamos por mandato partidario de la paridad y queremos ver, si vamos a cumplir con el artículo 37 de la Constitución. Ese es el punto, simple. Va a ser una noche histórica. Tenemos el 51% de la población argentina que somos mujeres y que por una cuestión de género estamos subrepresentadas. Queremos justicia distributiva, que en la democracia del siglo XXI las mujeres seamos iguales que los varones. Gracias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La salud es un derecho y su acceso debe estar garantizado para todas las personas. ¿Qué tienen para decir los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Córdoba? Se viene nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. No hay salud pública de calidad con trabajadores sin derecho. Seguimos con cosas en realidad que se reclaman, que nosotros reconocemos como totalmente básicas. O sea, no se está pidiendo, no se está pidiendo nada de otro mundo. Los médicos de Córdoba diagnostican que la salud pública se encuentra en crisis crónica. Y uno de los elementos a considerar en el análisis es la situación laboral en la que se encuentran los profesionales de la salud. Desde la Unión de Trabajadores de la Salud afirmaron que el 60% de los trabajadores se encuentra en condiciones de precarización. Así lo expresó Gastón Bacchiani, secretario general del gremio. Nosotros tenemos el 60% de los trabajadores de la salud de la provincia que son precarizados o que tienen algún nivel de precariedad, sea contrato o monotributo, llegando al absurdo de hay profesionales que hacen 10 años que están contratados, incumpliendo las leyes que el mismo gobierno propone, digamos. Nosotros nos regulan leyes, la 76-25 y la 72-33, que estipulan concursos, pase a planta, que no se cumplen, hace 10 años que profesionales no pasan a planta, y eso genera, obviamente, mucho malestar, inestabilidad. Nosotros tenemos una máxima en UTS, decimos que no hay salud pública de calidad con trabajadores sin derecho. Eso me parece que se refleja en la salud pública, porque en realidad los trabajadores también somos víctimas tanto como los usuarios, padecemos el sistema de salud que tenemos, que no logra cubrir muchas necesidades de la población. El sistema recepta cada vez más demandas. Los despidos y el incremento del trabajo en negro conllevan la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas. Por lo tanto, se aumentan los usuarios de los hospitales públicos. El reclamo también tiene que ver con la falta de personal. El sistema de salud viene aumentando su demanda, producto de varios factores, sobre todo el deterioro social de la población y el cierre de algunas, también el cierre de algunas clínicas privadas, sobre todo en el interior, ha generado un aumento en la demanda en el sistema sanitario que no fue correspondido con aumento de personal. A la precariedad laboral se suman también los problemas de infraestructura y falta de insumos. Ya es inadmisible el estado donde están los hospitales. Eso también tomó a estado público la cuestión de la falta de insumos, que los compañeros están haciendo malabares, intercambiando prácticamente un club de trueque entre los hospitales del polo sanitario con los insumos hospitalarios. Y otra cosa de gravedad que nos enteramos hoy por los profesionales de infectología del hospital es que el quirófano del hospital de niños supera los estándares de colonia de bacterias, o sea que hay un riesgo aumentado de infecciones urinarias, hospitalarias. Intrahospitalarias. Exactamente, en los hospitales de Córdoba. Nosotros en realidad la caracterización que tenemos, la visión que tenemos es que el sistema de salud, el sistema sanitario público está en una crisis crónica y que el gobierno provincial no da respuesta de conjunto a esa situación. La situación del Hospital Municipal de Villa Carlos Paz no es muy diferente. El nosocomio se encuentra a 23 kilómetros del centro de salud regional más cercano y a 38 kilómetros de la capital provincial, donde un traslado puede demorar más de 50 minutos. Los médicos de la guardia del hospital trabajan 48 horas seguidas para cubrir atenciones. Laura Meyer, una de las doctoras afectadas por la situación, reconoció que de esta manera no se brinda una atención de calidad. Nosotros estamos pidiendo que se forme una guardia fija los domingos para las guardias. Tenemos días de guardia que estamos haciendo 2 días seguidos de guardia, o sea, más 48 horas de guardia. Sí. Bueno, en ningún lugar del mundo se permiten más de 12 horas de guardia. Nosotros estamos haciendo 48 horas. Nosotros tenemos rotativas. Y cuando nos toca ese domingo, hay guardias del sábado y del lunes que tenemos que hacer 2 días de guardia, que es totalmente insufrible, inhumano, uh-huh. Y sobre todo para la gente, porque sí. no somos calidad para la atención. Particularmente yo estoy de guardia los lunes, soy una de las afectadas. Uh-huh. Cuando nos toca el domingo, sacamos obviamente de nuestro sueldo para pagar a alguien, aunque sea para que te haga 12 horas, para que se aliviane un poco, sí. O encontrar algún compañero también de que te cambies 12 horas y hacer 36, reducir un poquitito la pesadez del trabajo. Semanas atrás, los médicos de la guardia del hospital comenzaron con asambleas de 2 horas por día, pidiendo que se forme un equipo de guardia fijo, con todas las especialidades, para cubrir los domingos. Llegaron hasta esta situación tras mantener varias reuniones con los funcionarios municipales, pero recibir siempre la misma respuesta: no hay presupuesto. Lo que es siempre la contestación para todos estos casos, y más para salud, sí. No hay presupuesto, no hay plata. Nosotros, en realidad, fuimos muy pacientes, confiamos siempre en la buena voluntad, pero sí. Lamentablemente no se terminan de conseguir las cosas que se piden. En el presupuesto municipal para el año 2018, el área de salud tiene asignado 44 millones de pesos en locaciones de servicio, lo que representa el 61% de las locaciones de servicio para toda la municipalidad. Los trabajadores que están como locadores de servicio no reciben un salario y no tienen relación de dependencia formal con la municipalidad. Se trata lisa y llanamente de precarización laboral. El diagnóstico de una salud pública en crisis también tiene su remedio, la de la necesaria inversión que el Estado debe realizar para garantizar un derecho como es el del acceso a la salud. Con las voces de todos. Con las voces de todos. De todos y todas. la hicieron llamar cobertura universal de salud y la presentaron como algo novedoso, como una nueva idea, aunque es algo que es un derecho conquistado y que se supone que todos tenemos garantizado. Es decir, es algo que ya existe. Una sigla, CUS, Cobertura Universal de Salud. Un carnet para pobres y una palabrita que tal vez explique la verdadera intención de los muchachos. La rentabilidad. Los conejillos de Indias son los vecinos de Mendoza. Desde allí nos trae esta historia nuestro compañero Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera. Salud, compadre. Salud, compadre. En el departamento de Guaymallén, de la provincia de Mendoza, se está desarrollando la prueba piloto de la cobertura universal de salud, el nuevo sistema que se quiere implantar para la salud en la Argentina. Presentada con bombos y platillos el pasado octubre y con la presencia del por entonces ministro de Salud Jorge Lemus, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, decía lo siguiente. Y por eso estamos teniendo esos éxitos que para nosotros socialmente son de una inmensa rentabilidad social, sin tenerle miedo a ese concepto de rentabilidad social y apropiarse para las ideas más progresistas de eso, de la rentabilidad social. El CUS va en esa dirección. Si nosotros trabajamos bien, vamos a lograr muchos, muchos resultados más y buenos resultados. Las palabras no son inocentes. ¿De qué vamos a hablar cuando hablemos de salud? ¿Es la salud un gasto? ¿Es una inversión? ¿Es la salud un servicio o un derecho? Mauricio Estrada, de la organización Victoria Popular, nos comenta. Lo que se plantea es la salud como derecho o como mercancía. En este título bonito que es el CUS, que es la cobertura universal de salud, es un título muy marketinero, muy de los tiempos que corren. Es un rótulo muy bonito al decir cobertura universal. El tema es que el universo este es muy recortado. Nosotros ya veníamos contando con una salud universal y gratuita, un acceso para todos, porque entendemos que la salud es un derecho. ¿Y el CUS bien de qué se trata? ¿Qué más se esconde atrás de la innovación tecnológica y la parafernalia? El médico Marcelo Álvarez nos cuenta. Cambia el modelo de financiamiento. O sea, a partir de ahora los que supuestamente no tienen cobertura de salud, cosa que es mentira porque por Constitución Nacional, en Argentina, todo ciudadano que vive en el territorio argentino, sea de donde sea de nacionalidad de la que sea, tiene derecho al acceso a la salud porque es un derecho humano, está considerado a norma constitucional. Y estos muchachos que les encantan los negocios ven el lugar que se podría prestar para la administración de los fondos de la nación, que son fondos de rentas generales, que van a ir de ese presupuesto, van a ir a ser administrados por seguros, por aseguradoras, y cada ciudadano que no tenga obra social va a tener, por ejemplo, una tarjetita de estas para ir a atenderse en los hospitales públicos. Esos seguros, y entonces va a generar una especie de competencia entre los hospitales a ver quién tiene más asegurados, y eso va a significar también la recaudación de esos hospitales de autogestión, que eso es lo que se viene, que fue un intento que también se intentó hacer en los 90 y que, bueno, por ahí, por la resistencia de los trabajadores organizados y la toma de conciencia de los trabajadores de esa época, se pudo frenar o se pudo frenar a medias o pudieron avanzar a medias. Escucharemos a continuación otra de las reflexiones del gobernador Alfredo Cornejo durante la inauguración de la cobertura universal de salud en el Centro de Salud número 16 de Villanueva, Guaymallén. Y si no trabajamos conjuntos, no se trabaja en conjunto, no como se hacía anteriormente, difícilmente cualquier cosa que craneen, estudien, investiguen, coordinen, proyecten desde la nación, sin hacerlo con las provincias, no le va a llegar a ningún ciudadano. O le va a llegar una minoría y no como está pergeñado, como está planificado. Trabajar con las provincias en estos cuatro servicios es lo que le ha faltado a este país. Desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Algo que sí sabemos es que esta es una prueba, y como tal, intentarán que salga bien. ¿Qué dice Mauricio Estrada al respecto? Lo que tenemos, como cualquier piloto, y más con de implementar este tipo de plan, es que sí, seguramente se le va a bajar un aporte importante para que funcione bien, para que sea la muestra, el muestrario. Pero de por sí, la CUS a nivel plan de salud, tan atractivo como se propone, y a nivel nacional, parte con un financiamiento inicial del cual se habla de 8.000 millones de pesos a partir de un fondo solidario. Y lo que está muy claro en el decreto esto, que ese financiamiento es por única vez y es un monto inicial. El tema que después se va retirando este financiamiento, se retira la nación, el Estado, del financiamiento de la salud. Y obviamente pasa a ser transferido a las provincias y las provincias a los municipios, donde se deberán hacer cargo de la salud. Claro. Entonces lo que vemos es cuestiones encubiertas y medias engañosas con este lanzamiento, como decías vos, con bombos y platillos tan, tan bonitos. Informando para no seguir dando pasos atrás, con todo desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, Radio Comunitaria La Mosquitera. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Expreso Farco, su voz se escucha. Pero no solo en Mendoza están alertando sobre este nuevo espejito de colores que es la CUS. En la provincia de Buenos Aires también. Al parecer, sus millones de habitantes son un buen botín para un excelente negocio. Se viene Inés Tonarelli desde FM Resistencia en la ciudad de La Plata. A continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Crear la cobertura universal de salud para que todos, incluyendo aquellos que no son parte de una obra social o una prepaga, tengan acceso a tener una respuesta. Porque como decíamos, mi abuela, lo primero siempre es la salud. Y cuando uno siente que nadie atiende su situación, es como que uno siente que no existe, que no se lo respeta, que no tiene dignidad. El Gobierno Nacional busca modificar el sistema de salud en la Argentina. A pedido del Banco Mundial, ya está implementando en algunas provincias la CUS, Cobertura Universal de Salud. Pablo Maciel, delegado de la SICOP, Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, del Hospital San Martín. Tenemos una mirada al respecto bastante negativa por el contenido que tiene esta reforma, en donde en principio son los pacientes, es la población más vulnerable la que pierde derechos, y también los trabajadores por esquemas laborales de mayor precarización. Es un modelo del sistema de salud que se ha implementado en los países del continente a propuesta del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Esto se ha llevado en forma plena en países como México, Colombia y Chile. Pues tuvo aplicaciones más parciales en otros países, pero básicamente consiste en desplazar la salud como un derecho universal, tal cual lo conocemos en la Argentina, tal cual figura en nuestra Constitución Nacional, y ponerla en el lugar de una mercancía, y en donde, digamos, las leyes que van a regir son las del mercado. Desplazar el derecho a la salud para imponer un mercado desregulado de seguros sociales. La CUS recorta derechos, crea una canasta básica de prestaciones y las que no estén cubiertas serán pagas. Fernando Ferrara, secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Es una bajada de línea del Banco Mundial y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hoy cooptada por los laboratorios, los grandes laboratorios multinacionales, que son uno de los grandes negocios del mundo después de las armas, para que uno entienda más o menos de qué estamos hablando. Si uno ve, digamos, el plan que tienen, esta semana han creado un instituto que se llama Agencia de Evaluación Técnica Sanitaria, que plantea, digamos, empezar a ver qué cosas van a estar dentro de la CUS y cuáles no. Como ahora está todo, aunque sea en el peor de los casos por un amparo, te cubren, en este caso empezaría a ver cosas que no estarían adentro. ¿Por qué? Porque son onerosas, porque son caras, porque no las cubren, porque no se pusieron de acuerdo con alguien o por lo que fuera. Esto empezaría a darle un precio a la salud, cosa que no tenía hasta ahora, con lo cual pasaría de ser una situación humana a ser una situación mercantil, de comercio, digamos, de transar un bien transable. Lo cual empieza a ser un poquito más difícil la historia. Este plan lo único que plantea es un ahorro en salud para pagarle al Banco Mundial las costas de lo que es la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Aprieta más al pueblo, hambrea más al pueblo y a su vez le saca salud. Todos sabemos que un trabajador sin buena salud seguramente no va a poder trabajar bien también, ¿no? Entonces, de alguna manera nos empieza a apretar el imperio para decirnos, bueno, acá los que mandamos somos nosotros y trabajen en las peores condiciones. Por eso decía hoy que está muy cerca esto de la flexibilización laboral, ¿no? Pues es la flexibilización de la salud y creo que en cualquier momento también vendrá la educación. A su vez, digamos, esto te dan una tarjeta que habría que decirlo, va a sonar feo, pero es de pobre, porque vas a tener que justificar que necesitas ese servicio para que te den la tarjeta. Las políticas de ajustes del área de salud se repiten en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal, en lo que va del año, solo ejecutó la mitad del presupuesto destinado a salud. Cote Rossi, diputado provincial de Unidad Ciudadana. Este gobierno provincial, en consonancia con el gobierno nacional, que es su mismo signo político, deje sin posibilidades y sin oportunidades a sectores que, si no cuentan con presencia del Estado, no pueden resolver sus problemáticas. Es decir, el mercado no lo hace, ¿no? No, claro. No tienen acceso, más que nada, a la salud pública, que es una situación muy delicada para una familia que no tiene posibilidades, por ejemplo. La verdad que vemos cómo el gobierno provincial de María Eugenia hace una especie de show mediático, ¿no? Recorriendo los canales de televisión de gran alcance con un speech, digamos, político de lucha contra alguna mafia o de obra, ¿verdad? Y vemos que están dejando a los hospitales sin insumo y a la gente sin atención en el área de salud, por ejemplo. Desde FM Resistencia adherimos a la gran marcha que se realizará el 1 de diciembre para decirle no a la CUS y por el derecho a la salud. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco, acá en el centro de producción de Farco en Rosario, Pepe Frutos, junto a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de todo el país, produciendo estos informes para compartirlos con ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.